Y recuerden que el camino para prevenir el cáncer de mama es revisándote. ADO Apoya presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM, con el fin de concientizar e invitar a las mujeres a revisarse para prevenir este terrible padecimiento. El camino no siempre será color de rosa, pero la causa sí. Hagamos esta enfermedad del pasado. ADO va contigo. Consulta en www.adocontralcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Para este viernes de libros, te traigo uno que tiene la virtud de instalarse en la conciencia y en las emociones. Dos fechas recientes en la vida de la humanidad, ambas en un 11 de septiembre. El de 1973, cuando un golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende convulsionaron la historia de Chile y la del mundo entero. Y la del 2001, cuando las Torres Gemelas se colapsaron ante la mirada aterrorizada de todos. Dos momentos históricos que nos tocan y se insertan en nuestra existencia. Ambas están presentes en la novela Nadar desnudas, de la escritora chilena Carla Gelfenbein. En 1973, Diego es un asesor directo del presidente Allende que adora a su hija Sophie, de 18 años, quien dejó París hace poco para irse a vivir con él a Santiago. Morgana, una estudiante española de 22 años, hija de un diplomático franquista y vecina en el mismo edificio, llega a la vida de Sophie para unirse, primero por el arte, después por protegerse, por crear códigos propios y configurar así su personalísimo refugio emocional que parece indestructible. Hasta que Morgana y Diego se ven con otros ojos y se dejan llevar por una intensa pasión para convertirse después en un amor a toda prueba que ocultan a Sophie, quien termina por resentir la traición por ambas partes. La transgresión que ambos hicieron en su pequeño mundo perfecto termina rompiéndose en mil pedazos. Las relaciones entre ellos tres se tensarán conforme avanza la trama, en la misma magnitud en que se irá dañando la convivencia social entre los chilenos. La historia es la historia personal que se deja arrastrar por la historia externa. Mientras afuera los acontecimientos los van arrinconando, el amor entre Diego y Morgana tiene cada vez menos espacio para respirar. Sophie se rehúsa a escucharlos. Ella solo ve cómo la traición lo inunda todo. Así que decide volver a París al lado de su madre para escapar de tanto dolor. Y lo hace justo antes de que en las calles comience el terror y la persecución. Mientras tanto, Diego presiente el fin del sueño de vivir en democracia al tiempo que su familia se desmorona. Y Morgana, a su vez, se transforma para volverse cada vez más fuerte y dispuesta a enfrentar las consecuencias al lado del hombre que ama. Carla Gelfenbein, como chilena, fue testigo de este momento tan difícil en la historia de su país. Y reconectarse con sus vivencias le permitió escribir Nadar desnudas, con esa intensidad que solo brinda la experiencia propia. La segunda parte del libro transcurre casi 30 años después, en ese nuevo 11 de septiembre, que afecta profundamente a Sophie en lo más íntimo, la historia misma que entra en la intimidad de las personas y la cambia. Durante ese tiempo, ella se refugió en el arte. No trajo a su presente ni el recuerdo de su familia rota, hasta que un día la sacude intensamente y abre una pequeña fisura dentro de ese pasado en el que quizá sea posible regresar para recuperar algún fragmento de lo que dejó atrás y se niega a desaparecer. De manera delicada y seductora, Carla Gelfenbein nos regala con Nadar desnudas una historia que nos conmueve con sutileza, que nos reconcilia con ese derecho que tenemos todos a la compasión, comenzando por nosotros mismos. De verdad, no te la pierdas. Y recuerden que el camino para prevenir el cáncer de mama es revisándote. ADO Apoya presentó. Mejor con Gaby Vargas.